A buen entendedor, y una semana más comenzamos nuestra sección A buen entendedor, creada para reírnos con un humor un tanto peculiar. Porque no sé yo si se puede decir del todo inteligente. Ya saben, una sección en la que les enseñamos culturilla general de esta de bar con la ayuda de, como siempre, mi primo Mario Viñuela. Un aplauso para Mario. Bueno, bueno, Ana, ¿quién es toda esta gente? ¿Has visto? Son nuestro público, Mario, un público en la radio. Es que aquí somos así de originales. Ya, pero ¿dónde están? Están en una sala al lado del estudio, que les hemos dado un bocadillo de queso cabrales con dulce. Queso cabrales. Bueno, anda, menos mal que están en la sala de al lado, ¿no? Porque terrible. Bien, Ana, muy buenos días. Hoy comienzo con una pregunta. ¿Tú crees que el tamaño importa? Pero bueno, Mario, ¿qué preguntas me haces aquí en directo, hombre? Ya, lo siento. Bueno, no me digas nada, ¿vale? Salimos a la calle a ver qué nos cuentan. ¿Pero salimos a la calle? Sí, sí, sí. Venga, ahora o nunca. Vamos allá. No debiera de importarles, pero da la impresión de que sí. A los hombres también les importa, ¿eh? O se sienten un poco... No total. ¿De la cama o de qué? ven aquí, compañera, ven. Te voy a contar cuatro cosas. Yo creo que hay de todo. Uy, la lechuga, la hueso, eso no importa. Hombre, según qué tamaño. Depende a quién le importe y para qué. Eso es muy comprometido, ¿eh? Estar Mario delante a lo mejor no quiere decir nada. Yo creo que el tamaño no importa. Si hay inteligencia y se sabe emplear. Puede ser que sí. Puede ser. Yo creo que no. Pero si ves alguno que es algo superior, no sé. Sí, al final yo creo que sí, puede que sí, puede que sí. Pues coño, eso se debería preguntar a ella, no a mí. No, sí, sí, a las chicas sí, pero no creo que sea muy importante. Por supuesto que importa. Bien, pues sí, yo creo que sí, que el tamaño importa. Y como importa, le vamos a dedicar la sección de hoy, nuestra sexta sección. Madre mía, cómo pasa el tiempo. Ya, qué bien, además, ¿eh? Pero no te preocupes, Ana, porque no será nada sexual, ¿vale? Estamos en horario infantil. Lo del tamaño se me ocurrió esta mañana en una cafetería, al pedir un café mediano, uno de desayuno, que resulta ser enorme, y eso que es mediano. Entonces, yo pregunto, ¿qué te sirven si te pides un café grande? ¿Un abrevadero de café? Madre mía. Qué público más animado tenemos, ¿eh? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Debes darle un queso de cabrales impresionante, ¿vale? No esperaba este recibimiento, pero gracias de todos modos, querido público. Entiendo vuestra emoción al escucharme tan de cerca. Bueno, Mario, ya te vale. Vamos a lo del tamaño, anda. Vale, bien, perfecto. Bueno, comenzamos por lo más alto, porque en Ser Gijón somos así de grandes. El hombre más alto del mundo mide 2 metros y 57 centímetros. Es de Ucrania. Aunque aún tiene que confirmarse su altura, ya que no se deja medir por el Guinness de los récords. Uh-huh. Y es que es normal, ¿no? Tiene todo el derecho a demandar intimidad. Pues sí. Desde aquí te apoyamos, Leonid Stadnik. Madre mía. Y frente a él, con 73 centímetros de altura y nacido en Mongolia, el hombre más bajo del mundo. Bueno. Pero, como sabemos que el ser humano no es solamente el hombre, hablamos también de la mujer. Bien, la mujer más alta del mundo mide 2 metros y 36 centímetros y está en Shanghái. Anda. Sí, y yo la llamo la gran dama de Shanghái. Eso es bueno. Buenísimo, muy tuyo. Bien, la mujer más baja del mundo mide 79 centímetros y es también china, de una provincia oriental. Quiero decir, de la China oriental. Vale, estos desórdenes de magnitud corporal se producen, curiosamente, en lo que desde aquí llamamos lugares lejanos y remotos. Ucrania, Mongolia o Shanghái. Pero no pequen de astrocentrismo y piensen que para los habitantes de estos territorios, nosotros somos los remotos y lejanos. ¿Y altos o bajos? También, no es que un día escuché en un documental algo así como estamos en el lugar más remoto de la Tierra. Claro, lo pienso yo muchas veces, digo, pero sí, cierto, es como lo de cuando descubrieron América. ¿América la encontraron? Cuidado, que eso es un tema... Otro día. Criticante, sí. Bueno. Bien, pues la cosa va de preguntas. ¿Sabes cuál es la unidad de medida más universal y más aceptada hoy en día? Pues no sé, el metro. El metro, donde va la peña prieta. No es el metro, es el campo de fútbol. Sí, porque todo se mide en campos de fútbol. Ah. El territorio arrasado por el fuego, el territorio anegado por el agua, la túnica de Falete. se ríen. No se ríen todo el rato, ¿eh? Pero ya, de vez en cuando sí que les sacas ahí. Suenan un poco raros, no te digo más. Pero no, bueno, luego los pasaré. Será el bocadillo. Bien, me gusta esto del público. Vale, sabemos cuántos campos de fútbol pueden medir una superficie devorada por las llamas, pero ¿cuánto mide un campo de fútbol? He aquí la cuestión. Ah. Vale. Y para mi sorpresa y para la de ustedes, he visto que las medidas son variables. Van de 90 por 45 metros a 120 por 90 metros, lo que deriva en una ambigüedad de medida, ya que no sabemos exactamente a lo que nos referimos cuando hablamos de un campo de fútbol como unidad de medida. Y pese al maricentrismo de los medios de comunicación nacionales en materia de deportes que apuestan por el Bernabéu, aquí en Gijón todos sabemos que lo más grande y el Molinón. Es allí nuestra unidad de medida. Bueno, bueno, no sabía que te gustaba tanto el deporte, que si Fernando Alonso, que si el Sporting... No, no, no, deporte a mí poquito, pero bueno, lo de Alonso es autopromoción y lo del Molinón es para dar paso a la Asturpedia de hoy. Asturpedia. Bueno, ¿y qué nos traes para la Asturpedia de hoy, Mario? Pues para la Asturpedia de hoy te traigo a ti un juego que he preparado sobre los distintos diminutivos y aumentativos en mis ratos libres, que últimamente son bien pocos con tanto trabajo. Claro. Bien, pero bueno, que no falte trabajo, ¿eh? Porque luego mis amigos me dicen eso de, ese trabajo es pan para hoy y hambre para mañana. Y digo yo, ya, pero es que es pan para hoy, ahí es nada. Y luego me dice mi familia, esos no son amigos, son sanguijuelas. Y mis amigos, que se enteran, porque siempre se enteran, me dicen, ya, ya, pero es que mientras te la chupemos... ¡Mario! La sangre, chupemos la sangre. Por Dios, es que... Entre el tamaño. Soy muy bromista, sí, pero bueno, unos capullos también. De hecho, me pregunto por qué son mis amigos. Ah, sí, porque están agregados en el Facebook. Ah, oh, mira nuestro público. Buena. Bueno, hoy gracias. Estás. Esa es la digestión. Hoy estás que te sales. ¿Eh? Sí, sí, está sí. Nuestro público encantado. Suenan un poquito lejanos. Debe ser la digestión de Cabrales. A veces me asustas, Mario. No te preocupes, que me estoy medicando. Ahora mismo soy inofensivo. Bueno, venga. Bien, vale, vamos allá. El juego es muy sencillo. Yo te digo una palabra. Bien, y tú me dices si es aumentativo, diminutivo o ninguno de los dos. ¡Ay, qué bien! Bien, para ustedes, aunque ya lo sabrán, estoy seguro de ello, un aumentativo es un sufijo que aumenta la magnitud de la palabra a la que acompaña, mientras que un diminutivo la disminuye. Se me ocurre un ejemplo. Viendo el guión, la palabra papel, ¿vale? Uh-huh. Así, el aumentativo sería papelón y el diminutivo papelín. ¿Bien? Es súper divertido. Sí, bueno, al margen de las connotaciones. Un papelón, un papelín, en fin. Vale, ¿estás lista? Sí. Vale, pues tiempo. Molinón. Aumentativo. Bien, viene de molino, perfecto. Vale. Nevadona. Aumentativo también. Vale, de nevada. Escalerona. Bueno, no me vas a poner ningún diminutivo, aumentativo. Bien, de escalera. Bien, muselín. Aquí está, un diminutivo. De musel. Gijón. A ninguno de los dos. Perfecto. Bien. Arturón. Aumentativo. Muy bien, de Arturo Grandón. Rinconín. Diminutivo. De rincón, bien. Mareona. Mareona aumentativo. De marea. Cachopo. Cachopo ninguno de los dos, pero es que cachopo no viene a cuento. Ya, pues qué grande es el cachopo, ¿no? Si fuese cachopón sería un ser mitológico. Vale. Seguimos, bien. Antolín. Ninguno de los dos. Muy bien. Vale. Asturcón. Ninguno de los dos. Vale, pues este ya no lo sé. Es del latín asturco, una raza de caballo de origen asturiano. Y no sé la verdad, pero si alguien lo sabe, que nos escriba, ¿vale? Así de paso nos escriben en el Facebook. Bien, ajá. Semanona. Aumentativo. Bien, la semana grande. Claro. Y el último que me encanta, Hussein. Ninguno. Este es muy fácil. Bien, prima, pues un aplauso para Ana. Gracias, gracias. Gracias, querido público. Sí, ahora una cosita. Aparte de lejanos, suenan un poquito anglosajones. Esto me mosquea. Es que si vienen, por eso lo del Cabrales. ¿Dónde los traéis? De un lugar muy remoto. Los aparcáis aquí, vienen de Blackpool. Bueno, ya está. ¿La Asturpedia? La Asturpedia está. Así que cerramos Asturpedia. Bueno, primo, pues me ha gustado mucho esto del juego. A ver si me preparas para la semana que viene otro. Así. Sí, sin problema. Es que además a mí el juego me encanta. Es una cosa que llaman además ludopatía. Yo no sé qué voy a hacer contigo, de verdad. No te preocupes, ¿me dejas despedir? Bueno, venga. Pero solo hoy, porque sé que estás haciendo el curso de presentador y que tienes que practicar. De focas y puffins. Bien. Exacto. Pues muchas gracias por estar con nosotros en A Buen Entendedor un domingo más, un domingo menos, aquí en Ser Gijón. ¿Quieren venir de público a nuestra sección? No hace falta que envíen ningún engañoso y fraudulento mensaje de texto. Nuestra intención, a diferencia de otros medios, no es estafarles. Simplemente escríbanos en el Facebook a vivir que son dos días Asturias y podrán venir a comerse un bocadillo de queso Cabrales con dulce al estudio de Ser Gijón. ¿Pero qué dices, Mario? Sí, da igual. No escribe nunca, si es que si no, a una mala... Nos mandamos al bar de abajo y se lo cargamos a la cuenta de la SER. También, bueno. Bien, sin embargo, sí que hay gente que se ha animado a escribir. Y quiero aprovechar para saludar a una persona muy especial que nos escucha cada domingo y que ha comentado algún post y alguna foto de las nuestras de Facebook. Mm-hmm. Además, me dice a veces que lo hago muy bien, así que... Bueno, venga. Si la semana pasada tú saludaste a Moisés, Ana, hoy quiero saludar yo. Un beso para Belén Martínez, por escucharnos todos los domingos y apoyarnos. Bueno, pues un beso para ella. Bueno, primo, casi que voy a despedir yo porque lo tuyo, más que un despido, parece otra sección más. Así que, ala, un besín, chao. ¿Has dicho sin chao? ¿Pesín? ¿Es chino? Chino. Me voy a China. ¿Te vas Estaré a China? Practicando. Claro. ¿Por qué? ¿Y cuándo? Hoy me... Bueno, ya me voy esta semana. La semana que viene no vengas. Por cierto, te doy vacaciones, que no voy a estar. Gracias. Lo de xin chao es como un reducto fonético de un besín chao, entonces. Claro, es un besín. Yo bueno. He dicho un besín chao. Un besín chao. Sin, me lo apunto. Bueno. Xin chao. Venga. Vale, xin pues xin chao. Chao para ustedes también. Hasta luego.